Oye, a ti si una liebre te recomendara pedir un micropréstamo en Vibus.es, ¿qué harías? ¿Una liebre? ¿Estás de coña? ¿Y si te dijera que te dan hasta 800 euros en menos de 15 minutos? ¿Qué tipo de liebre? ¿Normal o de esas blancas que van por la nieve? Así es Vibus.es. Eliges cantidad y plazo y en 15 minutos tienes tu dinero. Y el primer micropréstamo de hasta 300 euros gratis. Entra ya en Vibus.es o llama al 981 22 81.